y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa. Vamos a hablar del Instituto Próbolo. Estamos en comunicación telefónica con una de las familiares, una de las madres de sobrevivientes del Próbolo y parte del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo. Estamos hablando de Paola González, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Paola, nos llega esta información de que se va a vender la propiedad donde funcionaba la institución religiosa Antonio Próbolo. Sí, creo que ya está, ¿viste? Uh-huh. Porque cuando nos llega la información es que ya han hecho todo. Porque es así, no es que previamente te llega la información, claro. y te preguntan y qué sé yo, aunque sea la justicia que nos hubiera respaldado, ahora en este momento no nos ha respaldado nadie. Y paradójicamente, muy a nuestro pesar, también es parte de ahora del Estado, ¿viste? Que uh-huh. Es el que ha comprado esto. Y por supuesto, la Iglesia, que siempre oculta y siempre resguarda todo el infierno, la barbarie que se vivió allá adentro. Ahora, bueno, va a ser vendido, ya está vendido. Uh-huh. Ese lugar, se borran todas las pruebas. Han declarado 29 personas ya. ¿O sabes cuántas faltan por declarar? Más de 200. Incluido la hija de la que te habla. Claro. Que espera algún día que recibir justicia por toda la barbarie que vive allá adentro. Entonces, si ella dice, fui atada en tal lugar para ser abusada por un montón de personas, ya ese lugar no va a estar más. Si ahora dicen que mienten estos 29, imagínate aquellos que son más pequeños, que no les enseñaron ni a leer ni a escribir, y mucho menos lengua de señas, que hemos tenido que tomar acciones legales para que el Estado cumpla una parte de lo que debe cumplir, que la justicia tampoco actúe correctamente. Entonces, ¿no les parece poco que ya tengamos la vida destruida, que ya no tengamos fuerza, que hayamos caído enfermo de tanto dolor? ¿No les parece poco como para seguirnos machacando más y más? Los familiares, las víctimas, ya no damos más. Es volver a traer, revivir una vez más, toda esa tortura. Ya basta, ya estamos desgastados. Están jugando con los derechos de las víctimas. Las están revictimizando una vez, otra vez y otra vez. No recibimos ayuda, todo lo contrario, recibimos un palo tras otro. Ya está. Esto, además, que ya está, como te dije, no es que va a ser, ya está todo hecho, ya estuvo todo armado. Ayer entró un padre y ellos estaban con música y de festejo. ¿Festejo de qué, mamita? ¿De qué? En ese lugar no puede haber festejo alguno. Ha sido un lugar de tortura. ¿De qué festejo habla este señor que no quiere vivir del pasado? Él no le tocó. ¿Cómo hacemos nosotros, imagínate, los familiares, para olvidar el pasado? ¿Y ellos, nuestros hijos, cómo hacen para olvidar toda esa atrocidad vivida? Yo no lo entiendo, señor intendente. Jamás se acordó de las víctimas del Próbolo. Jamás hubo una palabra de alivio para las víctimas del Próbolo, y mucho menos un accionar. Pero ahora sí está festejando, porque va a entrar en el Castillo del Horror, porque se apropió del Castillo del Horror. No lo entiendo. Que sea justamente el Estado y la justicia que mire para otro lado. No lo entiendo, realmente no lo entiendo.